Así que, ¿qué le parece si oramos, nos ponemos de pie y oramos para que el Espíritu Santo nos hable esta mañana, Señor? Oramos por nuestro país, oramos bendiciendo México, oramos por nuestros gobernantes, oramos para que este documento en manos del presidente le haga reflexionar y eso nos permita como país cambiar el rumbo y no maldecir a tu pueblo de Israel, sino que podamos ser un instrumento de bendición. Bendice cada familia. Sabemos por tu palabra que tú creaste las diferentes estaciones, el frío, el calor, la lluvia, la seca. Y Dios, que en estos días de frío, tu Espíritu Santo nos guarde en nuestras saludes para no tener problemas de enfermedad. Bienvenido el frío, porque es parte de lo que tú creaste. Solo oramos, Dios, para que tú guardes nuestra salud. Yo bendigo cada familia, cada persona, bendigo sus vidas, Dios, y bendecimos con salud, porque tú nos das por tu Espíritu Santo el poder de tener salud. En el nombre de Cristo Jesús, que esta mañana tú nos hables, tú nos ministres por el poder tuyo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tome su lugar, por favor. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. En el estudio que hoy vamos a realizar, casi todas las escrituras están en la Reina Valera 60. Así que, si usted no la tiene, en la pantalla se van a estar proyectando. Todos tenemos Isaías 57:15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre, ¿cómo es su nombre? Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él, ¿con quién habita él? Quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Déjeme platicarle algunos casos que me ha tocado atender durante estos días. Seguramente usted se identificará, o puede ser que sí, haya alguien aquí que se identifique con alguno de ellos. Mercedes es una mujer casada con Gregorio, tras 15 años de matrimonio y 3 hijos. Y ella se dio cuenta de que Gregorio andaba buscando algo más, alguna relación más con otra persona. Él no se sentía seguro, satisfecho, empezó a mirar pornografía, empezó a tener problemas con sus ojos, y aunque le aseguraba a Mercedes, yo te amo y tú eres mi esposa, sí, pero él andaba buscando algo fuera de su matrimonio. Lo que produjo en el corazón de Mercedes un deseo profundo de muerte, porque ya no encontraba motivos para vivir. Ella estaba ilusionada, esperanzada de que su matrimonio era un matrimonio feliz, de que podían compartir la vida el uno y el otro, pero cuando ella descubre esa realidad en el corazón de su marido, su corazón se quebranta. Les platico el caso de Andrés. Andrés, un hombre de 59 años que fue despedido de su empresa justo cuando él estaba haciendo planes para su jubilación. Él estaba esperanzado al dinero que le iban a dar, al recibir una pensión constante mes con mes, el tiempo que iba a tener libre. Inclusive le había dicho: Dios, yo te quiero servir y quiero dedicar el tiempo con mi esposa. Y ellos hicieron planes, pues ya jubilados, con los hijos casados, pues podían viajar y compartir más tiempo juntos. Pero de repente, cuando lo despiden de su empresa, sus planes se vienen para abajo. se siente impotente, se siente débil, se siente sin oportunidades, siente que nadie le va a abrir puertas para un empleo a estas alturas de la vida, porque nadie quiere contratar a alguien que está a punto de jubilarse. Así que su corazón es quebrantado. Y muchas veces el quebranto lleva a enojarnos con Dios. ¿Por qué, Dios, permitiste? Señor, ¿por qué no me defendiste? Señor, ¿por qué no hiciste lo que yo esperaba? Y les platico el caso de Diego. Diego es hijo de padres divorciados y se ha dado cuenta que ambos están haciendo planes para rehacer sus vidas. Diego es un jovencito de 12 años. Él primeramente tuvo el dilema y el conflicto interno, escuchar los pleitos en la casa entre papá y mamá, después ver cuando se va papá de la casa, después cuando la mamá habla con Diego pensando que Diego es muy maduro y le dice: Diego, escoge con quién vivirás, con papá o conmigo. No es una decisión fácil para un niño de 12 años, porque su mundo, su familia, su protección se viene para abajo. Diego tiene derecho a tener a papá y a mamá, pero a veces los padres son tan egoístas que quieren al hijo solo para sí. La guerra con el cónyuge o el excónyuge los lleva a no pensar en lo que necesita o tiene derechos el hijo. Pero las cosas se agravaron cuando ambos, tanto el papá como la mamá de Diego, decidieron casarse con otras personas y se enteró que él no era parte en el futuro de ninguno de ellos, cuando su madre le dijo: irás a vivir a casa de tus abuelos. Su corazón ¿cómo cree usted que esté su corazón? Quebrantado, ¿verdad? Son características. Ahora, el problema de Diego es que él dice: ¿por qué Dios permitió que mi familia se desintegrara? ¿Qué tiene Dios contra mí? ¿Usted cree que un niño es capaz de comprender el pecado de los adultos? Él lo ve como que Dios lo permitió. Y el quebranto podemos entenderlo como algo que se rasga, que cruje, algo adolorido. El quebranto nos habla de algo que está roto, se rompieron nuestros sentimientos, se rompieron nuestros pensamientos, se rompieron nuestros planes, se nos rompieron nuestros deseos, ilusiones, metas, objetivos. Es como tomar eso que teníamos en el corazón y de repente se rompe. Por eso es un quebranto que se da en el corazón. Es un daño. Las palabras que quedan grabadas, nadie las va a sacar. Y como en el caso de Diego es recordar. O el caso de Mercedes, siente vulnerada su personalidad como mujer. Ella siente que como mujer no vale, que no es una mujer plena, que no es una mujer competente, que no es una mujer que sepa amar, que no es una mujer que sepa ser buena esposa. Su concepto de sí misma es: soy tan mala mujer que no fui suficiente para amar a mi marido. El quebranto es un menoscabo de la personalidad, es un perjuicio que se tiene consecuencias nefastas. El diccionario lo define como un detrimento, un deterioro. Decae el ánimo, se pierde el ánimo, se baja la autoestima. Es una baja en la vitalidad, disminuyen las fuerzas y se acaban los deseos de vivir. Hay una decadencia en la personalidad. Cuando usted ve una persona que ni siquiera tiene ganas de bañarse, de afeitarse, de verse presentable, es porque no tiene motivaciones en su propia vida. Decae su personalidad, decae el semblante, merma la personalidad por completo. Una persona que está con un corazón quebrantado tiene una pérdida en su eficiencia. En los trabajos se nota cuando una persona deja de ser eficiente, llega tarde, hace malas cosas, le cuesta trabajo concentrarse, las cosas le salen mal, porque su corazón está quebrantado. Y el corazón incluye nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro intelecto. Entonces, imagine el corazón quebrantado a nivel intelectual. Pues uno no tiene capacidad de concentrarse. Por eso un niño con un corazón quebrantado va mal en la escuela, tiene malas calificaciones. En el corazón se refleja nuestra conducta, porque se refleja nuestro carácter, se refleja nuestra personalidad. Y un niño que tiene un corazón quebrantado, pues es rebelde, es inquieto, se puede volver incluso violento con sus compañeros, porque pues buscará quien le pague lo que él está sufriendo. Una persona con un corazón quebrantado tiende a deprimirse, a pasar excesivamente el tiempo dormido, a fugar la mente, a perderse viendo televisión tal vez, o busca el escape en las drogas o en el alcohol. Yo sé que muchas veces los varones pues queremos demostrar que somos machos, que somos fuertes, pero cuando no sabemos digerir, enfrentar y buscar la sanidad del corazón, pues el varón recurre al alcohol. En menor grado, pero también en ocasiones lo pueden hacer las mujeres. O se buscan las drogas, porque las drogas generan una especie de placer pasajero. Todo esto está asociado con la aflicción, el dolor, la pena, el desaliento. El quebranto es un proceso que trae como consecuencia un daño. En la palabra hebrea que utiliza la Biblia, la palabra shabar significa reventar. Imagine un corazón que se revienta, como un globo que se revienta, algo que queda dañado, que se desgaja, como una montaña que se desgaja, que se deshace, que se desmenuza, que se despedaza, que se destruye y que engendra odios y resentimientos. Es tener un corazón quebrantado, es sentirse estropeado como un hueso que se fractura, nuestro corazón se fractura, se siente humillado. Me llama la atención que cuando habla de un corazón quebrantado lo asocia con una joroba, porque una persona con un corazón quebrantado camina viendo hacia abajo, pierde la esperanza, no puede erguirse, no puede ver de frente, le cuesta trabajo. Todo eso que usted ve ahí, y este verbo se refiere a quebrar la vida de una manera violenta, se destruye, se despedaza. Por eso la gente desea morirse, por eso la gente se siente olvidada de Dios y la gente tiende a alejarse de Dios. Porque si viene un pensamiento y Satanás lo aprovecha, acuérdese que la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra mente, porque muchas veces pueden llegar dardos de fuego hacia nuestra mente. Y entonces se juntan los pensamientos. Uno, Dios no me escucha. Dios me abandonó. Dios no tiene cuidado de mi vida. Dos, si Dios no me escucha, puede ser o porque no me ama o porque Dios no existe. Tres, ¿qué voy a hacer para mitigar mi dolor? Entonces la gente tiende a buscar no a Dios, no una relación más profunda con Dios, sino alejarse de Dios. Pero acabamos de leer en Isaías que el alto y sublime vino a vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Usted lo cree? Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. En primer lugar, porque el quebranto puede referirse a la pérdida de la fe. Cuando una persona pierde la fe. ¿Por qué pierde la fe? Porque esa persona piensa, Dios no me escucha. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios no lo escucha? Pero no somos capaces de entender que también Dios nos hizo a cada uno de nosotros con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, y que desgraciadamente muchas veces nosotros tomamos malas decisiones y quebrantamos a otros con nuestras malas decisiones. A veces pensamos solamente en la posición en que nos toca ser quebrantados, pero muchas veces no pensamos cuando nosotros quebrantamos a alguien, cuando le decimos una mala palabra a un hijo, al cónyuge, y que nosotros somos las que causan el quebranto, cuando somos nosotros los que lastimamos a otras personas. Tal vez no lo hicimos malintencionados, pero lo hicimos. Por eso la necesidad de ir y pedir perdón y sincerarnos. Pero el punto principal es cuando la gente pierde la fe, cuando la gente pierde la esperanza, cuando la gente se siente olvidada de Dios. Eso baja el ánimo. Pero en el Salmo 34:18, mire lo que dice el Salmo 34:18: el Señor está cerca, eso es muy importante. El Señor está cerca de quienes, de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a quienes, a los de espíritu destrozado. Si usted que está aquí o está escuchando este mensaje por la televisión, tenemos que entender, Dios no está lejos. ¿Dios dónde está? Está cerca. Y dice, Él está con los que tienen el corazón destrozado. Por eso Dios dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, ¿qué? Con todo yo te recogeré. Sí, Dios nos hizo autónomos. Y yo tomo la decisión de amar a mis hijos o abandonarlos. Y esa es mi decisión. Pero si mi decisión es la incorrecta, dice Dios, yo te voy a tomar a ti. Yo tomo la decisión de serle fiel a mi esposa o no, pero si tomo la decisión incorrecta, Dios dice, yo no te voy a abandonar a ti. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Por eso Dios nos va a juzgar. El problema es que cuando estamos del lado del corazón quebrantado porque fuimos lastimados, primero, no culpes a Dios. No es que Dios puso en el corazón de tus padres que te abandonaran, o en el corazón del cónyuge que te fuera infiel, o que te lastimaran, o en el corazón de tu jefe que te corriera de tu trabajo. No, Dios no lo puso. Dios es experto en restaurar, y que aún lo que estaba en basura, Dios lo restaura. Hoy en día está de moda reciclar la basura. Bueno, Dios es experto en reciclar basura. ¿Cuántos de nosotros éramos basura? Y Dios nos rescató. Es increíble, ¿verdad? Un día un hermano me dijo, el negocio está en la basura. Y es que quienes se dedican a recolectar basura y a reciclarla, les va bien. Imagínense cuántas cosas hace Dios con personas que estábamos en el bote de la basura. Hace una semana o dos semanas que estuve visitando una iglesia en Querétaro, llegó una familia, y esta familia se acercó el matrimonio y nos preguntó a Clarita y a mí, ¿se acuerdan de nosotros? Y su cara, no me acordaba de su nombre porque ya han pasado 18 años y yo creo que lo habré visto dos o tres veces, pero le dije, sí, me acuerdo de ti muy bien. de Casa Asistencia. Y nos acercaron a dos jovencitos. Yo creo que el jovencito mayor ha de tener unos 19 años, 18 años, y el otro 17. Dice, ellos dos son producto de Casa Asistencia. Y me acordé, ese niño fue el primer caso en donde tuvimos que pelearnos literalmente contra el DIF y el que nos abrió las puertas para que hoy estemos en el Consejo Mexiquense de Adopciones. Ese niño estaba destinado al bote de la basura. Y yo me acuerdo que fuimos con el abogado Ciro Herrera y con Rosalba Barrios, la directora de Casa Asistencia, y fuimos al DIF. Nos presentamos con un señor que se llama Ricardo Lugo, que en ese momento era el procurador general del DIF del Estado de México. Le explicamos quiénes éramos y nos corrió de su oficina. Dijo, ustedes son unos traficantes de menores, yo no trato con delincuentes. Dijimos, no, espérenme, pero tenemos un convenio celebrado con la Procuraduría del Distrito Federal. La Procuraduría hace tratos con delincuentes, sálganse. Y nos corre. Y entonces él comenzó una campaña para quitarnos a los niños. Y Dios le dio sabiduría al abogado Ciro Herrera, y él empezó a hacer que los papás nos demandaran a Casa Asistencia. Fue una estrategia jurídica. Entonces los papás le decían a los jueces, yo cumplo con todos los requisitos para adoptar a este niño, pero Casa Asistencia no me los quiere dar. Y entonces el juicio era contra Casa Asistencia y contra el DIF. Cuando a mí me citaba el juez, ¿y tú por qué no quieres? Y yo le decía, no, yo sí quiero, pero el DIF no me deja. Entonces le echaba yo la bolita al DIF. Y ahí el DIF no supo qué responder, porque el DIF no podía negar una adopción. Cuando le ganamos el tercer caso y estábamos... El primero fue este chiquito del que le platico. Se fue en adopción. Y ganamos un segundo, y ganamos un tercero. Y estábamos a punto de ganar el cuarto, cuando me llama Ricardo Lugo y me dijo, a ver, vamos a dejar de pelearnos y vamos a empezar a trabajar juntos. Y ese hombre metió una iniciativa de ley donde le propone al Congreso del Estado crear el Consejo Mexiquense de Adopciones, donde está la Procuraduría del Estado, la Suprema Corte de Justicia del Estado, el DIF del Estado, la Junta de Asistencia Privada del Estado y Casa Asistencia. Fíjense cómo Dios movió las cosas. Y obviamente en esos días, pues nuestros corazones estaban dolidos. Y Dios nos dijo, su pleito yo lo defenderé. Y Dios lo defendió. Así que, aunque veamos el panorama negro, Dios nunca pierde el control. Dígale al que tiene a su lado, Dios nunca pierde el control. Ahora, quedarse sin trabajo supone obviamente un quebranto y mucha gente entra en un pozo depresivo. Pero a veces tenemos que mirar, bueno, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque a veces nosotros nos empecinamos en algo y estamos tan seguros que eso es lo que tenemos que hacer, que nos olvidamos de preguntarle a Dios, Dios, ¿y tú qué quieres? Yo le sugiero que antes de intentar cualquier cosa, la primera pregunta que usted le haga sea, Dios, ¿y tú qué quieres? Porque cuando entendemos su voluntad, entonces Él nos va a llevar a lugares mejores. Cuando un águila está preparando sus polluelos, o sea, el águila empieza primero con el nido y los polluelos están muy cómodos. Pero llega un momento en que el águila sabe que los polluelos tienen que emprender el vuelo. Pero los polluelos no van a hacerlo por su propia iniciativa. Entonces lo que tiene que hacer el águila es destrozar el nido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué pensarán los polluelos en ese momento? Mi mamá se volvió loca. Está destruyendo la casa. Y cuando ya no tienen dónde quedarse, el águila los empuja. Y a lo mejor dice, me vas a tirar al precipicio. Pero los polluelos tienen que darse cuenta que pueden volar. Y el águila es el ave que vuela a alturas mayores que cualquier otra. Dios muchas veces nos quiere llevar a alturas mayores. Pero para lograrlo muchas veces nos está empujando a que tomemos decisiones y nosotros estamos en la puntita y decimos, Dios, ¿estás seguro? ¿Y qué tiene que hacer a veces Dios? Pues como el águila, ¿verdad? Tiene que romper el nido. Y decimos, Dios, no. Señor, ¿qué te pasa? Señor, ya no me amas. Y cada vez menos va a ser que Él se precipice. Y decimos, no, Señor. Dios ya se olvidó de mí. Y no, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te está empujando para que vueles. Y Dios te quiere llevar a alturas mayores. Díganle que tiene a su lado, Dios te quiere llevar a alturas mayores. Por eso dice Dios que Él está cercano a los que tienen quebranto, a los que tienen el espíritu destrozado. Si tú te quedaste sin trabajo, sí, emocional y circunstancialmente te sientes mal. Pero yo te sugiero que le preguntes, Señor, ¿y cuáles son esas alturas a las que me quieres llevar? ¿Cómo me quieres llevar? No busques afuera, busca en la presencia de Dios. El quebranto llega tras el fallecimiento repentino de un ser amado. Y todos los que hemos perdido un ser amado nos dolemos y lloramos y pasamos por un momento difícil. Pero tenemos que entender que la muerte es el paso a la vida eterna. Yo creo que somos a veces tan egoístas los seres humanos que nuestro pensamiento vendría. Yo quisiera morirme antes que todos mis seres amados para no sufrir. ¿Pero qué significa eso? Pues que sufran ellos, pero yo no. ¿Verdad? Pero tanto nos tocará sufrir la pérdida de un ser amado, como también un día seremos nosotros los que partamos con el Señor, y seguramente los que nos aman, pues estarán sufriendo. Cuando murió Lázaro, ¿se acuerda usted? Jesús lloró. Y eso nos enseña la humanidad de Jesús. Pero Jesús no se quedó con el dolor, porque Jesús sabe que después de la muerte viene la resurrección. Y un día, todos los que estamos en Cristo resucitaremos. Así que esa es una esperanza que usted tiene que tomar. Sí, me duele el haber perdido un ser amado, pero por el otro, un día lo volveré a ver en Cristo. ¿Cuántos lo creen? En la relación de pareja, el adulterio hace sentir al marido que no es suficientemente hombre para su esposa, o viceversa. Una mujer quebrantada al darse cuenta de que no es suficiente para su esposo. Y eso genera conflictos terribles. Por eso la gente, tras un duelo conyugal, por una ruptura, una separación, un divorcio o un adulterio, pues la gente se siente aplastada, desmoronada. Porque todos nos casamos teniendo en mente que nuestro proyecto de vida es con la persona con la que nos casamos. Yo creo que nadie se casa pensando en 10 años nos divorciamos y me busco otra persona. No, nadie piensa en eso. Pero a veces van surgiendo problemas, los problemas se van agravando, no los atendemos, nos vamos distanciando y eso genera conflictos. En Ezequiel capítulo 6, versículo 9, nos dice, está hablando del quebranto y cómo Dios interviene, dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Ahora, esto me llama poderosamente la atención. Yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Yo hoy me quiero dirigir en este tiempo a las mujeres que han sido abandonadas, que están separadas, a los maridos que han sido abandonados o que están separados. Muchas veces se piensa, Dios se olvidó de mí y está permitiendo que yo pase por este dolor. Pero ¿qué estamos leyendo en Ezequiel 6? Dios te entiende, porque el corazón de Dios, ¿cómo está el corazón de Dios? Quebrantado. Dice, yo me quebranto cuando yo veo que tú fornicas con ídolos. Yo me quebranto cuando yo veo que tú confías en la suerte. Yo me quebranto cuando yo veo que tú crees en cosas distintas a mí. Yo me quebranto cuando tú le atribuyes la bendición a otras cosas y no a mí. Yo me quebranto cuando buscas primero otras cosas antes que a mí. Acuérdense que tenemos un Dios que es celoso, porque Él dio su vida por nosotros, porque Él nos creó y nos dio vida. Así que cuando le damos la espalda a Dios y buscamos otras cosas, buscamos la bendición fuera de Dios, y vamos tras la suerte, tras los ídolos, tras las pulseras mágicas, tan colguijos que nos ponemos, con cuestiones que parecen inocentes pero que la gente adora, ¿cómo se siente Dios? Quebrantado. Ahora en diciembre la gente pondrá sus nacimientos y adorará muñecos. ¿Cómo se siente el corazón de Dios? Y cuando Dios ve que nos alineamos al mundo y hacemos festejos como los que hace el mundo en nombre de la Saturnalia, ¿cómo se siente el corazón de Dios? Quebrantado. Él dice, yo me siento quebrantado con tu corazón fornicario, cuando te fuiste detrás de otras cosas y te olvidaste de mí. Así que Dios entiende el quebranto cuando una pareja se rompe. Pero yo te quiero decir algo, Dios no te ha alejado, Dios está contigo. Y Dios quiere sanar tu corazón. Y eso es aplicable en la forma en que escuchamos, cuando alguien habla de nosotros, cuando alguien nos define. Seguramente muchas veces hemos escuchado gente que nos insulta, que nos dice algo. Y sobre todo, cuando tenemos o cuando éramos niños. Y eso también nos tiene que hacer pensar en lo que le decimos a nuestros hijos cuando son pequeños. En Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es, ¿qué cosa? Árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Lo que usted le diga a otros puede producir vida, lo que usted le diga a otros puede producir quebrantamiento. Cuando usted le dice a un hijo, te amo, tú eres una bendición, cuando usted profetiza sobre sus hijos, Dios tiene planes para ti, y usted los levanta en el nombre de Jesucristo, usted es árbol de vida, sus palabras son árbol de vida. Pero ¿qué pasa cuando le decimos al hijo, hijo, eres un bueno para nada, nunca vas a ser nadie en la vida? Cuando lo insultamos, cuando lo descalificamos, cuando le decimos, eso que a ti te gusta no sirve, eso que a ti te gusta no vale la pena, y cuando continuamente lo estamos atacando. Y a lo mejor usted cuando era pequeño escuchó muchas cosas. Y yo he tenido en mi oficina gente muy valiosa, que cuando uno la entrevista se da una cuenta que es gente llena de talentos y de habilidades, que tiene en sus manos una profesión, un conocimiento, una habilidad, un talento. Y dice, hermano, pero no tengo trabajo. Le digo, ¿pero qué tienes en tus manos? No, hermano, no me atrevo. ¿Por qué no te atreves? Porque tal vez desde que eras niño te ataron con las palabras. y declararon quebrantamiento en tu corazón. Hay gente que tiene una profesión y nunca la desarrolla porque tiene miedo. Y a lo mejor, pudiendo tener un salario de 40, 50 mil pesos mensuales, pues tiene un trabajito donde gana uno o dos salarios mínimos, porque tiene miedo. Eso es quebrantamiento. Pero ese quebrantamiento muchas veces viene desde que éramos pequeños. Así que, en el nombre de Jesús, usted tiene que romper eso. No es que sea el plan de Dios para su vida, que usted viva atado y quebrantado. Eso lo hicieron sus padres, o tal vez lo hicieron otras personas. A veces somos inseguros porque nos dicen, te va a salir mal. A veces nos hacen inseguros cuando dicen, eso no va a funcionar. Tú no sabes, no lo intentes, te vas a matar. Llega un momento en que dicen, no, espérame, ya no voy a hacer nada. Porque nuestros padres fueron haciendo trabajo en nosotros con sus palabras y nuestro espíritu creció quebrantado. Y muchas veces así somos. ¿Cuánta gente hay dentro de la iglesia que tiene un potencial por lo que Dios ha hecho en su vida, por los dones y talentos que ha puesto? Pero a veces nos parecemos a aquellos siervos que Jesús habla en el Evangelio, que les dieron talentos. Y se acuerdan, unos hicieron que esos talentos produjeran. El que recibió 5 talentos produjo 5 talentos. El que recibió 2 talentos produjo 2 talentos. Pero hubo uno que, ¿qué hizo con su talento? Lo envolvió en un pañuelo y lo escondió en la tierra, porque tuvo miedo. ¿Por qué muchas veces tenemos miedo? Porque tenemos un corazón quebrantado. El quebranto le llega a un niño, a un adolescente o a un joven, cuando ve desmoronado el matrimonio de sus padres, cuando siente que lo que ama se pierde. Los psicólogos muchas veces le malaconsejan a las parejas y les dicen, miren, pues es mejor divorciarse, que cada uno de ustedes busque vivir en paz, que busque otra pareja, que rehagan su vida, es mejor para sus hijos no ver a sus padres peleando. Mentira. Cualquier hijo de un matrimonio divorciado sufre de una manera terrible. Muchas veces los niños no lo saben expresar, pero ese sufrimiento y ese dolor se carga toda la vida. Es lamentable. Y a veces esos hijos se sienten abandonados, no encajan en ningún lado. A veces la mamá tiene que salir a trabajar para proveer. El hijo llega a su casa y no hay nadie. Llega a su casa, no hay comida. Llega a su casa, no hay una persona con quien hacer compañía, con quien platicar. Se vuelve vulnerable a que lo atrape cualquier cosa. Pero a veces los papás son tan inconscientes. Yo les pregunto, ¿y tus hijos? No, hermano, mis hijos son muy maduros y se saben mover solos. Eso crees tú. Pero cuando uno platica con los hijos, se da uno cuenta que están en un hoyo. Los papás creen que están en lo máximo, los hijos están abajo. Porque no alcanzamos a entender el quebranto tan terrible que se produce en un hijo. Y si aquí hay hijos de matrimonios divorciados, no me dejarán mentir que hay un quebranto en su corazón. Al paso de los años, es como que se van acostumbrando, haciendo la idea. Hay hijos que a veces van a ver al papá, a veces van a ver a la mamá, y pues uno pensaría, qué bueno, pues todo está normal. Pues los hacen porque los van a visitar, porque los honran, porque los aman, pero no porque lo vean como algo normal. Hay hijos que dicen, yo tengo que ir a buscar a mi papá cada semana y tratar un tiempo con él. Sí, pero ese vacío genera un quebranto. El quebranto, por otra parte, puede resultar equivalente a una quiebra económica, a una quiebra comercial, una quiebra financiera. Cuando la gente se siente desesperada, no hay ingresos, están a punto de lanzarme de mi casa. lo he perdido todo. Y vuelve a surgir la misma pregunta: ¿y Dios dónde está? A veces suponemos que Dios tiene que estar detrás de un mostrador bancario para darnos dinero. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Le recuerdo una cosa, lo que dice el apóstol Pablo: Dios está con nosotros en la riqueza o en la pobreza, cuando hay abundancia o cuando hay escasez. El hecho de que Dios esté con usted o conmigo no significa que tengamos que ser ricos. Y a veces Dios nos hace pasar por determinados momentos para que entendamos quién es Él. Un día me vino a ver una persona y me dijo: estoy desesperado, no tengo ingresos, no sé por qué Dios se olvidó de mí. Y le pregunté: ¿has comido? Sí. ¿Le has dado gracias a Dios por la comida? Bueno, sí, pero es que me la han regalado los vecinos. ¿Y quién puso en el corazón de los vecinos regalarte comida? Pues sí, Dios. ¿Te has podido bañar todos los días? Sí. ¿Y le has dado gracias a Dios por el agua que tienes para poderte bañar? No, pues la verdad no. ¿Has podido dormir en tu cama? Sí. ¿Y le has dado gracias a Dios por ello? No, la verdad no. Y a veces no pensamos en todo lo que Dios hace. ¿Te has podido transportar para hacer las cosas que tienes? Pues sí. Y a veces no pensamos que Dios provee de muchas otras maneras. A veces simplemente pensamos que la provisión de Dios tiene que ser con dinero. Ahora, es cierto, cuando nos esforzamos por el trabajo y queremos salir adelante, te repito, tenemos que ver, ¿y qué quiere Dios de mí? Así que en lugar de reclamarle a Dios, yo le invito a que usted le pregunte a Dios: Dios, ahora, ¿cuál es el rumbo que tú quieres? Abraham, el padre de la fe, tuvo que vivir crisis. Isaac tuvo que vivir crisis. El apóstol Pablo tuvo que vivir crisis. Dice en la Biblia que el apóstol Pablo, 3 veces se le hundieron los barcos en los que viajaba. Si usted fuera el apóstol Pablo, se hubiera vuelto a subir a otro barco. Sinceramente, yo no. Yo no sé usted. Pero yo no creo que el apóstol Pablo le haya dicho: Dios, ¿qué onda contigo? ¿Por qué? ¿Por qué dejas que los barcos se me hundan? Él no le reclamó. No llegó un momento en que le dijera: yo ya no quiero viajar más. Dice que en los caminos le salían leones, le salían peligros de la gente, pues también había asaltos y también peligros en la ciudad, y también lo golpearon y lo apedrearon. Le hicieron de todo. Pablo es un ejemplo extraordinario de lo que es superar el quebranto de corazón. Porque cuando a Pablo lo apedreaban y llegaban a pensar: ya lo matamos, cuando él se recuperaba, pues sigamos adelante, y seguía predicando. Él no se dejaba vencer. Y yo creo que por eso Pablo se atreve a decir: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque eso es algo extraordinario. ¿Qué pasa regularmente con nosotros? Que cuando las cosas salen mal, cuando las cosas no salen como pensamos, cuando de repente nos encontramos en una crisis, cuando lo que teníamos planeado se viene para abajo, cuando se nos acaba el dinero, cuando todo aparentemente está de cabeza, nuestro primer pensamiento es deprimirnos, es decir: no, yo no sirvo para nada, ya me voy. Pero así no es Dios. A veces Dios permite que suceda eso porque también ahí Él ve qué hay dentro de nuestro corazón. Pregúntele a la persona que tiene a su lado: ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón? El quebranto también viene tras la ruptura de la confianza, cuando se sufre una traición, cuando se pierde una amistad, cuando alguien en quien confiábamos, un hermano, un amigo, un familiar, viola nuestra confianza. Cuando alguien habla mal de nosotros. En el Salmo 69:20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hablé. Tal vez mucha gente se siente identificada con este pasaje. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el consuelo venga de la gente. Y ahí nos equivocamos, porque nuestro pensamiento lo ponemos en los demás. Pero el consuelo no viene de la gente, el consuelo viene del Espíritu Santo de Dios. Dígale al que tiene a su lado: tu consuelo viene del Espíritu. El quebranto se presenta de muchas maneras, incluso en el área sexual, cuando se sufre un abuso, cuando una persona es expuesta a imágenes que lastiman o corrompen su libido. Usted no sabe la cantidad de niños y adolescentes que han tenido un quebranto porque fueron expuestos, a veces deliberadamente, a veces accidentalmente, a imagen que lastimaron su corazón. Hace poco platiqué con un jovencito y le preguntaba yo, porque me decía que tenía problemas muy serios en esta área, ¿cómo empezaron las cosas? Pues por curiosidad, por ver imágenes en la escuela, y eso me llevó a curiosear, y el curiosear cada vez fue creciendo. Dice: ahora ya no sé cómo pararlo, es incontenible. Un jovencito de 16 años. ¿Tus padres lo saben? No lo saben. Me da vergüenza, me escondo en mi recámara. Imagínese la actitud de un jovencito así. ¿Por qué? Porque alguien quebrantó su corazón a través de su sexualidad. El quebranto se da como consecuencia de una carga. El quebrantamiento se da como consecuencia de un problema al que no le vemos solución. El quebrantamiento viene cuando usted tiene un problema enfrente y dice: ¿y esto cómo lo voy a resolver? Nehemías 2:2 dice, fíjese, Nehemías tenía la carga por Jerusalén. Justamente ahorita en esta semana que estaba el tema de Jerusalén, y que por cierto le voy a compartir de ello la próxima semana, porque mucha gente me ha estado preguntando al respecto. Y Nehemías 2:2 dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. No cabe duda que este rey pudo leer en el corazón, en el rostro de Nehemías, lo que había en su corazón. Y se dio cuenta: tú eres un hombre quebrantado. Pero Nehemías no tenía un quebranto por su familia, ni por su trabajo, ni por su economía, ni por su sexualidad, ni por su matrimonio. El quebranto de Nehemías era su ciudad, la carga que él tenía por su pueblo. Y claro, Nehemías no se queda en la depresión. Nehemías ve en ello la mano de Dios y se dirige a Jerusalén a reconstruir las murallas. Y el resto de la historia, usted, si ha leído el libro de Nehemías, se dará cuenta que de ahí Dios lo levanta de ser un copero en la casa del rey a convertirse en el gobernador de Jerusalén. Pero todo esto tiene un propósito. Dios desea sanar el quebranto. Ante esto podemos entender que el corazón puede estar perdonado, pero no sanado. Seguramente hay gente aquí que tiene un corazón perdonado. ¿Qué significa esto? Dios ya lo perdonó a usted. Pero sentir el perdón no significa que el corazón esté sanado. Porque a lo mejor sí tenemos el perdón de Dios y me muero, me voy al cielo. Pero mi corazón está quebrantado, mi corazón está dolido. Y eso me impide vivir en paz, eso me impide vivir con gozo, eso me impide muchas cosas. A lo mejor tengo un hijo que dio un mal paso, me decepcionó como padre, me dolió. sentí que fracasé como padre. Le pido perdón a Dios y Dios me perdona, sí, pero sigo cargando con eso. Y el corazón está sanado, pero el corazón no está perdonado. No, perdón, está perdonado, pero no está sanado. El quebranto del corazón tiene muchos síntomas que se reflejan en nuestra manera de vivir. En el Salmo 147:3 dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¡Qué interesante! ¿Alguna vez usted ha tenido un hueso roto? ¿O tal vez ha sufrido de un esguince? Si es una pierna, no puede caminar. Tal vez necesita silla de ruedas o una muleta. Ahora que he visto a Harim, que tuvo una lesión en su dedo, sufre porque no puede apoyar su mano, porque genera dolor. Una persona que tiene un hueso roto se siente impedida para moverse. De la misma manera, quien tiene el corazón quebrantado se siente impedido para moverse. Se vuelve inútil, pero el Espíritu lo quiere restaurar, el Espíritu lo quiere reanimar. Hay gente que cuando pasa por quebranto de corazón me dice: hermano, ¿puedo seguir sirviendo? Y yo le hago dos preguntas. Primero, ¿cómo te sientes? Pues la verdad, con desánimo. Le digo: mira, ministrar es servir, y servir es ministrar. Y lo que tú hagas se lo vas a transmitir a otros. No te quedes con el corazón quebrantado, pero no te quedes tampoco inactivo. Busca a Dios. Y en cuanto Dios empieza a hacer la obra de sanidad en ti, actívate en el servicio. No te quedes así, porque entonces Satanás te intentará destruir. La buena noticia es que el Espíritu Santo quiere restaurar al quebrantado. Y dice Isaías 61:1, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Muchas personas, si bien han sido quebrantadas en el pasado y dejan de ser efectivas en el presente, han perdido la esperanza porque el dolor los imposibilita, pero Dios los quiere sanar. Dios quiere un pueblo sano. El engaño en el que vive la gente es que Dios está lejos de quien está quebrantado, que Dios no escucha sus oraciones, que su vida no le interesa a Dios. Y a veces pensamos: si no le intereso a mi esposo, no le intereso a Dios. Si no le intereso a mis padres, no le intereso a Dios. Si no le intereso a los demás, no le intereso a Dios. Pero mire lo que dice Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Dónde está Dios? Está contigo. Dígale que tienes a su lado: Dios está contigo. Dios se acerca a ti. Dios se acerca a ti. No pienses que Él se ha alejado. En Deuteronomio 33:27, solamente la primera línea voy a leer. Deuteronomio 33:27, esa promesa es tuya. Tómala. Y dice: el Dios eterno es tu refugio. A ver, dígalo conmigo: el Dios eterno es mi refugio, y sus brazos eternos te sostienen. ¿Quién lo sostiene usted? Los brazos del Señor. Y para terminar, Jesús da cumplimiento a lo que el Espíritu Santo viene a hacer a la tierra. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está... ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente oprimida, hay gente quebrantada, así que es tiempo de orar. Yo le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie, porque el Espíritu Santo está aquí Y si usted llegó aquí con un corazón quebrantado, Dios no quiere que usted se vaya con un corazón quebrantado. Dios lo quiere sanar. Dígale al que tiene a su lado, Dios te quiere sanar. Y le voy a pedir al equipo de alabanza, si me apoya, por favor, porque este va a ser un tiempo donde el Espíritu Santo se va a mover. Y usted levante sus manos, levante su voz y dígale, Espíritu Santo, muévete hoy. Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Espíritu Santo, tú eres el dueño de este lugar. Espíritu Santo, tú eres el Señor de este lugar. Espíritu Santo, estamos expectantes de lo que tú vas a hacer hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Estamos expectantes de la sanidad que tú vas a traer a nuestros corazones, porque tú vienes a sanar el quebranto, a vendar nuestras heridas. Espíritu Santo, muévete con libertad. Muévete con libertad. Muévete con libertad, Espíritu de Dios. Aquí estamos. Estamos contigo. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, Espíritu de Dios.